Bueno, César, en realidad acabas de charlar un poco, no digo una reunión porque fue una charla, ¿no? Con el jefe de gabinete, con Vitale, sobre el tema de la situación del barrio que estás reclamando. Sí, buen día, Omar. Realmente estamos contentos porque no vinimos a hablar con el jefe de gabinete, vinimos a hablar con Gustavo Nani, que es el referente que tenemos los fomentistas dentro de la municipalidad. Y bueno, me fui, cuando iba 3-4 cuadras me llaman por teléfono que el jefe de gabinete estaba predispuesto a atenderlo, así que volvimos. Un poco impresentable como estamos, te imaginarás, Omar, pero tuvimos una charla con él, sí, nos atendió muy bien, se puso a disposición nuestra y realmente yo creo que es valorable porque nos dio las razones que tiene el municipio para involucrarse o no en algunos aspectos, ¿cierto? ¿Hasta dónde pueden llegar ellos? ¿Viste? Ellos siguen insistiendo de que acá hay un problema de provincia, no hay medios, no sé, ¿viste? Uh-huh. Pero nosotros, los vecinos del barrio, seguimos reclamando seguridad. ¿Está complicado? Está muy complicado. En estos días se ha tranquilizado a raíz de este último episodio en el cual me vi involucrado yo, porque vos fíjate que yo nunca, hasta ahora a mí nunca me habían molestado, ¿cierto? Por esa razón yo no me involucraba. Pero bueno, se metieron conmigo, me insultaron a mí y obviamente uno tiene sangre y bueno, y gracias a Dios no pasó a mayores porque no tenía que pasar nada, pero realmente hubiera pasado un desastre. ¿Esa discusión vino por algún motivo especial o por qué? No, por la soberbia que tienen estos chicos, que se cree que son los dueños del barrio, que son 4 o 5 apoyados por las madres, uh-huh. Apoyados por las madres, porque una de las madres le decía al pibe que tenía 14 años, ármense porque esto está armado. 14 años tiene el pibe Mar, 14 años tiene. Entonces, ahí viene un poco la impotencia nuestra y bueno, uh-huh. Y al no tener una respuesta policial de acorde al problema que tenemos en el barrio, dicen que no tienen medios, yo digo que no tienen predisposición, porque si nos sentáramos a hacer un planteo, preparar una política de prevención para el barrio, porque el barrio lo que necesita es prevención, presencia policial. Lo solucionan con muy poquita gente. Pero no puede ser que vengan 3 o 4 móviles y 4 o 5 chicos te lo saquen a piedrazo. O que pare un móvil en la esquina y le diga, el pibe este le diga, che, pibe, racá. Y se va, el móvil se va. El otro día a las 6 de la tarde, en un lugar donde había 20, 25 chicos de muy corta edad jugando, pararon 2 motos y tiraron 3 tiros. A las 6 de la tarde. ¿Y de la municipalidad, César, se puede hacer algo más? ¿Qué le dijeron? Nosotros somos muy respetuosos con esto que decimos, Omar. Nosotros insistimos de que esto tiene que ser un equipo de trabajo. Acá se tiene que juntar la gente, la policía, la municipalidad. Si acá no armamos un equipo de trabajo con ganas de trabajar, con ganas de hacer las cosas bien, no vamos a solucionar nunca nada. Ahora, si cada uno cuida su quinta, vamos a seguir con los problemas como hasta ahora. Bueno, muchas gracias. No, al contrario, Omar, de parte de mi familia para vos, que lo pases muy bien. Sabés que te tenemos mucho aprecio y bueno, siempre estás en el corazón de nosotros, Omar. Muy amable.